porque entendemos que es fundamental pensar inclusive un programa de una universidad responsable ambientalmente, por un lado, y eso nos sirva, por supuesto, para la sociedad, para la comunidad. Creo que ha sido visible algunos de los hechos que se han dado acá en la universidad, como el tema de la recolección de las botellas, que digamos que no solo se ha dado en la universidad, sino que también se ha compartido con distintas localidades. Se ha trabajado y ha habido eventos con distintos recicladores y a su vez eso en la organización de los recicladores en cooperativas, por eso digo la inclusión social. Así que creo que, y que acá hayan elegido a nuestra universidad. Ayer justamente veníamos varios en el avión para, digamos, los distintos representantes de distintas universidades que visiten nuestra casa, que estén aquí en La Pampa y que podamos mostrar las cosas que hacemos y a su vez sea un lugar de debate para seguir creciendo en esta red, ¿no? Digo, son programas que no solamente involucran en este caso a la Universidad Nacional de La Pampa, sino también a las intendencias, pero también al sector privado. Sí, por supuesto. Digamos, siempre creo que tenemos una responsabilidad como universidad de, en muchos temas, ir marchando hacia adelante en esto, ¿no? Lo que fue la ley Yolanda, que llaman, digamos, como con nombre la ley Yolanda, pero es la ley que tiene que ver con la cuestión ambiental. En ese caso es una ley que tenemos que empezar a aplicarla, no solo en la capacitación de todos los dirigentes, sino también trabajarlo con el sector privado y que a su vez esto se haga realidad. Así que, como decís vos, como siempre, nuestra universidad y todas las universidades, no solo en el ambiente universitario, sino en toda la comunidad. ¿Hay una conciencia masiva de la salud ambiental a nivel social? Mira, creo que se ha ido cada vez más incorporando. Digamos, la verdad que uno sería decir, no, ya tenemos lo que corresponde, no. Pero creo que en los últimos años cada vez más se ha ido incorporando este tema de cuidar la energía eléctrica porque estamos cuidando la cuestión ambiental. Entonces, desde ahí el tema de reciclado, por ejemplo, incorporar cada vez más en todos los municipios y el hábito que tenemos que tener como ciudadanos para el reciclado. Ese es un ejemplo que vamos incorporándolo, pero nos falta bastante y creo que por eso como universidad tenemos que seguir en ese camino, ¿no? Bien, y también el trabajo de las cooperativas, por ejemplo, que reciclan, que hacen un trabajo impresionante y quizá no es tan visto. Sí, exactamente. Justamente la red Bogais es gestión ambiental con inclusión social. Y estas dos cosas son fundamentales, y es lo que estás diciendo, ¿no? El tema de cooperativismo como una forma, pero si no cualquier forma que tenga que ver con la organización social y que es fundamental y una forma de generar trabajo y generar conciencia ambiental también, ¿no?